No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Y no, este no es un programa cualquiera, estamos en nuestro programa número 200. Ni más ni menos, hace semanas atrás que vengo diciendo que se aproximaba el número 200 y ya estamos en él, ya estamos en este nuevo programa de esta octava temporada y el 200 de nuestra historia, que hay gente que siempre se ríe cuando digo lo de nuestra historia, ¿no? Desde que iniciamos radio, pero es que es una forma de llevar un control y de poder celebrar este tipo de cositas, 200 programas. Hoy va a ser un programa muy distinto, no voy a poneros música como suelo hacer. No voy a presentar casi ni yo el programa porque un montón de compañeros de radio, así como músicos, han querido enviarnos sus felicitaciones, enviarnos temitas para que descubramos a más bandas, porque al final, contra más seamos, más diversidad musical tendremos. Y básicamente esto, yo hoy no voy a intervenir mucho, voy a intervenir lo mínimo posible porque quiero que escuchéis a todas las personitas que han querido estar hoy con nosotros. Que también vamos a tener a Ollana de Radio Odyssey, claro que sí, no podía faltar. Y también, como novedad y super mega exclusiva, vamos a tener a Javier del Cassette de Bella Vida. También nos ha mandado un audio con su voz, vais a poder escucharle, que siempre está oculto ahí a través de las redes sociales y casi nunca se deja ver. Pues hoy lo vais a poder escuchar aquí en este programa porque también ha querido felicitarnos. Y para empezar el programa hoy, antes de poneros todas estas felicitaciones y todas estas canciones que nos han querido dejar nuestros compañeros, que voy a haceros un resumen de quién vamos a tener. Para que tengáis una idea, vamos a tener a Adrián de la banda Arendel, a Begoña de Urme Metal, a Almu de Andrés de Sons of Metal, que ya en la temporada anterior ya sabéis que estuvieron con nosotros, a la banda Lude, vamos a tener a David de Trovador Urbano, a Aida Guillén de Metalingus, a Edgar de Underbrain Show, a Vane Balón de Distrito V, a Carlos de Zaragoza Heavy, a Javi del Cassette de Bellavida, que ya os lo he dicho, a Santi de Pequeño Ternasco y a Salto Mata Radio, nuestro jefazo, entre comillas. Pues sí, todas estas personitas han querido formar parte de este programa especial número 200 y además os adelanto que durante el día de hoy y los próximos días en las redes sociales también vamos a ir subiendo una serie de vídeos que nos han hecho llegar, vídeos felicitación, que nos han hecho llegar varias bandas amigas, varias bandas con las que pues bueno, llevamos mucho tiempo no colaborando, pero bueno, sí apoyándolos en lo que hacen. Así que han querido formar parte también de esto a través de vídeos. Los tendréis disponibles en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar como @elmetalenespana. Bien, me estoy enrollando mucho para esta intro, para este especial, pero es que hoy creo que lo merece, hoy creo que 200 programas, ¿quién? Es que se dice rápido, pero ojo, son muchos años de curro y sobre todo para mí, que ha sido bastante duro en muchos aspectos, hay cosas que no sabéis, ¿no? Y posiblemente nunca sabréis, pero este año ha sido un camino fácil y estoy, pues, ¿por qué no?, orgullosa de estos 200 programas. Así que nada, voy a empezar a poneros cositas y voy a empezar con un tema de una banda que acaba de sacar disco. Salió el viernes, día 22 de abril, un disco que ha costado sangre, sudor y lágrimas, un disco en el que puedo decir que he formado parte, por lo menos en el último año, ya que estoy trabajando con esta banda codo con codo. Todo el artwork del disco es trabajo mío y además pues trabajo con ellos como con el Me Management, ¿vale? Ellos son Ancestra, seguramente que muchos de los que me estáis escuchando, que me conocéis, ya lo habríais adivinado. Y estoy, vamos, ilusionada, ¿no? Lo siguiente, de por fin poder mostraros a qué suena Ancestra. Y voy a hacerlo abriendo este programa con uno de los temas de este disco. El disco se llama Adimensional. Ya lo tenéis disponible en su canal de YouTube, ¿vale? También en formato físico. Y si no me equivoco, mañana lunes posiblemente esté en las principales plataformas digitales, ¿vale? Para que podáis escucharlo o comprarlo. Yo voy a poneros el tema Locura. ¿Por qué? Porque es el tema que más me gusta. O sea, desde que yo conozco a la banda, yo tuve la suerte de escuchar algo de la maqueta inicial de este disco. Y este fue el tema que en su momento me llamó más la atención. No porque sea el mejor, sino porque simplemente es el que más me gusta a mí. Porque la verdad es que el disco está lleno de temazos. Pero este, aparte de que me gusta, tiene una letra que me resuena muchísimo. Y desde el primer momento me ha llegado, ¿vale? Entonces tenía muchas ganas de poder poner este tema, de que pudierais escucharlo, de que pudierais disfrutarlo como yo. El tema se llama Locura, como digo. Si no ando equivocada, es el corte número 3 del disco Adimensional. Y nada, os dejo con él para que os lo gocéis, como yo me lo gocé en su momento cuando lo escuché por primera vez. Y después vamos a empezar a escuchar a nuestros compañeros y a los músicos con sus felicitaciones. Tengo la conciencia lejos de mí, mi mente se bloquea. Miedo diluido en obsesión. Me estoy volviendo loco. No, no, no. La balanza se declina. Verdad se ha declinado. We'll be right back. 200 programas no es cualquier cosa. Vaya tela el trabajo que lleva llegar a este programa número 200. Mi más sincera, de verdad, mi más sincera enhorabuena, Irene, por estos 200 programazos. A seguir, te esperamos otros 200 más, y 200 y 200. Un saludo a todos tus oyentes y escuchantes. Y para todos ellos me gustaría que escucharais una banda muy, muy reciente de Valencia, aunque todos los componentes tienen una trayectoria de muchísimos años. Me refiero a Cienfuegos, naturalmente. ¿Quién podía ser? La verdad que me da igual cualquier tema de los que nos están presentando ahora, pero bueno, por elegir uno, quiero que pongas Puñales, a ver si le gusta a tu audiencia. Y empezamos la semana siguiente con un programa 201 con mucha energía. Un beso a todos. Soy Edgar Rech de Underbrain Show y quería felicitaros por estos 200 programas. Muchísimas felicidades. Y ya que estamos, si se puede, pues me gustaría pedir un tema. Me encantaría escuchar Generación Perdida de Ávida Dolars. Muchísimas gracias y nos vemos. Abrazo y besos a todos y todas. Despertó. Bueno, bueno, pues ya habéis escuchado las dos primeras felicitaciones. No quiere decir que no me hayan llegado en ese orden, ¿vale? Las he puesto en el orden que me ha parecido. Así que ya habéis podido escuchar a Begoña, nuestra querida compañera de Urme Metal and the Track, creo que se llamaba el programa, creo que sí, Urme Metal. Bueno, su asociación es Urme Metal, ¿vale? Que también organizan conciertos y demás. Y también habéis podido escuchar a Edgar, de Underbrain Show. Muchas gracias a los dos por haber querido formar parte de este programa. Decir que los podéis escuchar en iVoox y Underbrain Show, si no me equivoco, emite los miércoles a través de Twitch, ¿vale? Así que también podéis buscarlo y tal. Y también tenéis los programas subidos a YouTube, tienen canal de YouTube. Y nada, pues eso, que los busquéis y les sigáis, porque también hacen maravillosos programas y bueno, siempre merece la pena que nos apoyemos unos a otros, porque es lo que nos queda, el apoyarnos unos a otros. Así que nada, yo me callo y os dejo que continuéis escuchando más felicitaciones y más temazos que nos han querido dejar todas estas maravillosas personas que han querido formar parte de este programa número 200. Hola, hola, soy Almo de Andrés de Sonson Metal y queremos felicitar a El Metal en España, o M Metal, por sus 200 programas, que ya los quisiera yo para mi body, pero de momento está complicado. Irene, muchas felicidades por todos estos programazos que tienes. Y para celebrarlo, pues mira, quisiera dejar un tema que me ha gustado muchísimo este año. Es Humano, de Dark Noise, y espero que tus oyentes lo disfruten. Muchas gracias, Irene, y muchísimas felicidades.

Bueno, bueno, y ahora habéis escuchado a nuestra queridísima Almu de Andrés de Sons of Metal, que ya sabéis que la temporada pasada estuvo con nosotros, tanto ella como Marty, durante toda la temporada, y son muy amigas mías, así que muchas gracias también por haber querido formar parte de esto. Que, por cierto, Marty no aparece en el audio, pero la tendréis en vídeo, así que ahí os dejo este pedazo de spoiler. Y también habéis escuchado a El Cassette de Bella Vida. Os dije al principio del programa que ibais a escuchar la voz de Javi, el creador del Cassette de Bella Vida, pero nos han metido la troleada padre. Quiero decir, o sea, habéis escuchado una voz con una felicitación, pero evidentemente me da la risa porque es que, de verdad, es un caso. O sea, en lugar de grabarse él, ha hecho a su hijo que grabara estos audios, que además os he puesto todas las tomas falsas porque es que no tenían desperdicio y teníais que escucharlas. Así que espero que os hayáis reído tanto como yo cuando lo recibí, y con esta pedazo de troleada que os han hecho a vosotros y a mí, porque yo realmente no me esperaba que Javi iba a grabar a su hijo en lugar de grabarse él. Así que nada, que gracias a su niño por la felicitación, gracias a él por haberlo obligado a grabarla, porque estoy segura que lo habrá obligado, y gracias por las risas y por el temazo que nos han dejado. Así que nada, yo me callo, me vuelvo a callar y os vuelvo a dejar con más felicitaciones, porque quiero que hoy los protagonistas sean todas estas personas que han querido formar parte de esto. Porque si hay una cosa que tengo clara es que la unión hace la fuerza, y de esto falta mucho en el mundo del rock y el metal. O sea, hay muy poquita unión, muy poquita gente haciendo piña. Y ya que formamos parte de todo esto, ¿no? Que yo colaboro en el REA Metal Magazine, ya sabéis, llevando la zona de Cataluña, y colaboro con un montón de compañeros. De hecho, muchos de los que van a aparecer hoy también están en el REA Metal Magazine. Así que creo que esto es súper bonito, ¿no? Que todos estemos con todos y que nos apoyemos y nos ayudemos. Así que nada, me callo ya, que me pongo yo aquí ñoñas, y os dejo con los siguientes. Hola Irene, y a una audiencia de M, el metal en España. Quiero mandar un fuerte abrazo por esos 200 programas que se dicen pronto, pero a través de la constancia y a través del trabajo semanal, pues se da visibilidad. Como bien sabéis, de todo lo que es el rock nacional, que tanta falta le hace ahora mismo en la actualidad. Por eso, Irene, ánimo con el trabajo en el programa y a por muchos más. Por cierto, soy David Calderón, del programa Trovador Urbano, y todas estas iniciativas me parece que hay que seguirlas apoyando a muerte. Nos ha pedido un tema, vamos a poner un tema de Homo Sapiens, ¿vale? que están preparando un nuevo disco, se acabó la tontería. Y nada, pues ahí te dejo un corte de su anterior obra, de estos valencianos. Lo dicho, felicidades Irene y felicidades a M, el metal en España. Un abrazo fuerte para todos los oyentes y oyentas de tu emisión. Salud. Busca calma antes de la realidad. Servir culpables para no luchar. Brindar excusas para no creer. No poder correr. Cambiar el rumbo, golpe de timón. Muerto o vivo no es mejor opción. Besar al miedo y irse de placer. Hola, soy Adrián de la banda Arendel y queremos felicitar al metal en España por esos 200 programas y qué mejor manera que hacerlo dedicándoos una fiesta post-mortem. Soy Ivane Balón, fundadora de Distrito V y también del podcast Distrito Riot. Estoy muy emocionada por celebrar los 200 programas de mi compañera Irene de ML Metal en España. Te mando un abrazo gigante, muchísimas felicidades, porque es una cifra difícil de alcanzar. Sé que vendrán más entregas y sé que lo seguiremos celebrando. Solicito la canción Atlas Cuerpo del dúo madrileño Árida. Me fascina su sonoridad de rock oscuro, un black rock que me flipa desde hace muchos años y que además pertenece al nuevo trabajo La Vorágine recién sacado. Así que vamos con esa pieza y nada, os mando un abrazo muy grande a toda la audiencia de M, el metal en España, y en especial a Irene. Besotes. Bueno, que esto es un no parar. No sé si el programa hoy va a durar una hora, dos o treinta, pero es que tenía que meteros a todos los que han formado parte hoy de esto. Y ahora pues habéis escuchado a David, Trovador Urbano, habéis escuchado a Adrián de Arendel y habéis escuchado a Vane Balón de Distrito V. Ellos mismos se han presentado y nos han dejado estos temazos que acabáis de escuchar. Darles las gracias desde aquí, gracias a vosotros tres también por participar y por hacerme caso en estas locuras que hago de montar programas con tantísima gente. Gracias, de verdad. Y nada, me callo, continuamos. Hola, soy Kima, vocalista de Lude, y en nombre de la banda quería felicitar a El Metal en España por sus 200 programazos. Os dejamos con Miedo a Platón. This message is transmitted at the request of the United States Office of Civil Defense. Fallout shelter immediately. Fallout shelter immediately. Immediately. Ahora llora el cerdo. Decía que no importa que el dinero reconforta. Bienvenido al suelo. Guante blanco que especula. Más allá de lo moral, la conciencia lo calcula. Sin moral. Todo roto en su cabeza. Empatía ya no existe, solo hueca la corteza. Enfermo de la vida, enfermo de riqueza. Factores que fluctúan, opulencia y letra. Noto como aflora en mi interior la adrenalina. Impotencia retenida, acompañada por la ira del día a día. Me ven como me quemo en vida. La mesa que se hace más corta y peligrosa todavía. Cuando veo vuestros rostros, el odio se recrudece. Apoyar con vuestro voto es un error que prevalece. Yo que crece, yo vuelo como el miedo crece. El temor por vuestra vida es lo que a mí me fortalece. Pido una razón, responde con su ley. La razón de razonar se extinguió, como lo veis. Busca el consuelo con su dios, un traje que camufle su demonio interior. Ignorantes no cuestionan a la mano que les abra. Solo los esclavos obedecen sin palabras. Despierta y vislumbra, los dioses no te amparan. Amor separa. Amor corrupto, amor de patria. Amor a pared de verdugos con labia. O así te oprimen, o así contagian. Amor podrido, amor de interés. Un tanto por ciento de sangre de marqués. Como azules sin disturbios, neuronas en un cuero que doblega este suburbio. Todo tiene dueño, todos son cerrojos. Algunos irrompibles, otros son más flojos. Cojo lo que puedas, intentas conservarlo. Democracia para la UBI con un tal doctor fulano. Pido una razón, responde con su ley. La razón de razonar se extinguió, como lo veis. Ahora busca el consuelo con su dios. Un traje que camufle su demonio interior. Ignorantes no cuestionan a la mano que les abra. Solo los esclavos obedecen sin palabras. Despierta y visuara, los dioses no te amparan. Corrupto, amor de patria. Amor a pared de verdugos con labia. O así te oprimen, o así contagian. Hola a todos, soy Aida Guillén de Metalingus Radio Show y ante todo me gustaría felicitar a Irene por llegar a nada más y nada menos que a 200 programas. Muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de Metalingus Radio Show y mía, por supuesto. En cuanto a peticiones, como muchos sabéis, aparte de dedicarme a esto, también soy guitarrista y compositora en Noma Four. Y me gustaría también, ya que estamos de celebración, pues escuchar un tema de nuestro primer trabajo que cumple el 4 de mayo, 5 años ya, y el tema elegido es Nightmare. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, Irene, y aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Feliz domingo. Bueno, hoy estamos un poco de celebración. Felicidades a M, el Metal en España, por esos 200 programazos que se ha cascado de radio. Yo espero que lleguéis a otros 200 más y que yo los vea, ¿eh? Y después tengo que felicitar personalmente a mi amiga Iri, porque hace un trabajazo espectacular en su página. Y para darle una vez más las gracias por haberme dejado ser partícipe de todo esto. Y nada, gracias Iri, te quiero amiga. Y nada, pues es que hoy no hay presentación de banda. Lo dejaremos para otro domingo. Hoy es un programa especial en el que, pues bueno, yo con intención de no repetir canciones ni repetir temazos de fiesta, os he traído una canción de un grupo español que, bueno, pues yo a los conciertos que he podido asistir de ellos, la fiesta y las ganas de divertirse te invaden. Entonces, nada, yo poco más voy a decir. Repito y reitero mis felicitaciones y mi enhorabuena por ese programa número 200. Y nada, que os dejo aquí con Celtiberian. Y os dejo con el tema Rise, que si no me equivoco significa subir, alzarse. Y porque este programa siga subiendo y siga alzándose y siga teniendo mucho éxito. Así que felicidades M y nos escuchamos el domingo que viene. Os dejo con Celtiberian y con Rise. Un besazo enorme. Aida Guillén de Metalingus y Ollana de Radio Odyssey, que ya sabéis que Ollana está con nosotros esta temporada número 8 en todos los programas. Gracias a vosotras también por formar parte de esto, por formar parte de esta locura y por apoyar a las bandas, ¿no? Como hacemos aquí en el Metal en España. Programa número 200, por si alguien se está incorporando ahora, estamos de celebración. Hoy es un programa muy distinto, porque en realidad prácticamente yo no lo estoy presentando. Tenemos a todas estas personitas de otros programas y músicos que son las que están formando hoy el programa. Así que, eso, si te estás incorporando, programa 200. Y os dejo con las dos últimas felicitaciones. Sí, las dos últimas felicitaciones. Y ya paso a despedirme de todos vosotros, porque habrá que llegar al final del programa en algún momento. Y yo creo que nos hemos comido el tiempo la mar de bien. Así que os dejo con las dos últimas felicitaciones de hoy. Y ahora estoy con todos vosotros. Hola, escuchantes de M, el Metal en España. Soy Carlos y en mi nombre y en el de todo el equipo que formamos la web Zaragoza Heavy, nos queríamos sumar a las felicitaciones a Irene y a todo su equipo por estas 200 emisiones que celebran hoy, deseando que sean las primeras de muchas que vendrán. Un claro ejemplo, la familia de M, de que con ilusión, trabajo y buen hacer se puede llegar muy lejos. Muchas felicidades, familia. Enhorabuena, Irene. Seguimos trabajando todos para que esta bendita locura llamada música no deje de rodar. Y como suele decirse, que cumpláis muchos años más y muchas emisiones. Os animamos a todos los oyentes, si no lo habéis hecho ya, a que aparte del programa os deis una vuelta por su página web, por la página web de M. Y es que se les ha ocurrido la simple pero cojonuda idea de crear una especie de almanaque de bandas nacionales clasificadas según territorio. Nosotros nos comprometemos, Irene, en la parte que nos toca desde Zaragoza Heavy, para hacer que ese listado de bandas de nuestra región no pare nunca de crecer. A poco que tengamos información, te la enviaremos para que la puedas incluir en ese listado. Os dejamos como regalo con una banda que me consta que ha salido en vuestra página web. Son los Lleidatanos Blind Point. Y nada, pues muchas felicidades. A por otros 200 y se os quiere. Un abrazo. Never regret. Happy Metal Birthday, M, el metal en España. Mis felicitaciones, Irene. Soy Santi Pequeño Ternasco, del programa Pequeño Ternasco y de AsaltoMataRadioRock.com, la emisora y plataforma en la que cada domingo disfrutamos de tu programa un montón de gente, ya sea en directo o descarga o vía podcast, bueno, de la multitud de opciones que hay para disfrutar. 200 veces ya, que se dice pronto, del metal en España. Mi más sincera enhorabuena, vamos a por otros 200 y a por otros 200 y los que hagan falta. ¿Ok? ¿Qué me gustaría hacer sonar en esta edición de M tan especial? Pues bueno, recientemente hemos grabado desde AsaltoMataRadioRock.com un homenaje, una canción original, homenaje al fallecido Bonnie, el que fuera voz y guitarra de Barricada. Como últimamente está un poco paradete y desde M se difunden las cosas muy bien, está un poco paradete lo que es el tema del videoclip, tanto en YouTube como en Facebook, un poquito más en YouTube, pues voy a recomendar que, o voy a pedir que se escuche ese tema nuevamente una vez más, porque no es por nada, pero creo que nos quedó bastante bien. Así que se hizo con todo el amor y todo el cariño para Bonnie y con todo el amor y todo el cariño para ti, Irene, y para M, para el Metal en España. Pues nuevamente, mis felicitaciones. ¡Wow, yeah! El fuego de tu instinto grabado en la retina, como ser olvidado esa actitud. Viendo interpretando dulce golpe en la vía, magia en el micro, guitarra desbocada, poesía en tus acordes en alta desgarrada. We'll be right back. broche del programa de hoy lo han puesto Santi y Carlos de Pequeño Ternasco, nuestro jefazo en Asalto Mata Radio Rock, y de Zaragoza Heavy. Magníficos los dos. O sea, qué deciros, que muchas gracias. Bueno, magníficos todas las personas que han pasado en el programa de hoy. De verdad, muchas gracias a todos los que habéis querido participar, ya sea con un audio en el programa o con un vídeo, que como digo, os vuelvo a repetir, los iré subiendo en los próximos días en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Nos podéis buscar como @elmetalenespana. Es muy sencillo, o sea, somos muy fáciles de encontrar. Sin ñe, porque las redes sociales y los nombres de usuarios pues no aceptan la ñe. ¿Qué le vamos a hacer? Nuestra maravillosa ñe de España. Y eso, pues eso, que no la acepta. Entonces somos El Metal en Espana. Buscarnos y podréis también ver todos los vídeos de todas las personitas que han querido pasar por aquí hoy. Y nada más, que hemos llegado al final del programa. Que gracias a todo el mundo que nos ha estado siguiendo desde el principio, desde el medio, desde el final. Y gracias por hacer posible un poco estos 200 programas, tanto a las bandas que nos hacen llegar su música, como a los compañeros que nos apoyan, como a los oyentes que nos escucháis, ya sea en Asalto Mata Radio Rock los domingos a las 5:30 de la tarde, en Net Podcast, en Mixcloud o en iVoox, y también ahora en Spotify. Así que lo dicho, muchas gracias otra vez. He dicho hoy muchas gracias, pero es que no me queda otra que repetirlo una y mil veces. Y ya sabéis, nos podéis apoyar compartiendo nuestras cositas en redes sociales, dejando comentarios, likes, todo este tipo de cosas que son gratuitas, no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho a llegar mucho más lejos y por ende que las bandas a las que nosotros anunciamos pues lleguen todavía más lejos. Así que lo dicho, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!